Mi nombre es Carlos Lepichó Velázquez, soy profesor encargado de la Escuela Rural Rucaclén. He asumido esta responsabilidad dentro de este año. Estamos en proceso de generar un nuevo proyecto educativo, en este caso con un enfoque intercultural. Actualmente estamos en proceso de la gestión intercultural, estamos tratando de que nuestras clases sean contextualizadas en contexto mapuche y de esta forma ir valorando los contenidos culturales de la comunidad, en este caso mapuche, pero a la vez también lo relacionado con el currículum nacional chileno. La matrícula que hoy en día estamos atendiendo corresponde a 24 niños que corresponden también a este sector de Lumaco, pero también hay niños que vienen desde la comuna de Lanco. Precisamente vienen ellos por el proyecto educativo intercultural. A través de la misma radio se ha estado fomentando, en algunos meses salieron algunas cápsulas también que tienen que ver con el nuevo proyecto educativo que nuestra escuela está hoy día fomentando. Desde esa perspectiva los apoderados han tomado esta iniciativa de trasladar a sus niños a esta escuela para así ellos tener ser educados bajo el enfoque intercultural. Hacemos la invitación extensiva a todos los oyentes de esta radio Quilchemapu, para también aquellos padres, ¿no es cierto?, que escuchan esta onda radial, en que puedan también ver nuestro proyecto educativo. Nosotros estamos 100% dispuestos a recibir a quien sea, en este caso los niños, que crean en nuestro proyecto, porque nosotros estamos poniendo una nueva apuesta de educación. Queremos que los niños sean educados bajo esta perspectiva intercultural y a través de esto queremos invitar, ¿no es cierto?, a todos aquellos que escuchan, que tienen hijos, ¿no es cierto?, y que puedan ser partícipes de nuestro proyecto. Estamos, como bien dicho, 100% dispuestos a recibir a cada uno de los niños que quisieran sumarse a nuestro proyecto educativo. Nosotros ya por mucho tiempo se ha instalado lo que es la asignatura de lengua mapunzungún dentro de esta escuela Rucaclén y también se ven avances en los niños. Nosotros hemos llegado a la planta docente que hoy día está atendiendo a los niños, somos todos nuevos, estamos tratando de incorporar el mapunzungún en los inicios de clase, en los recreos y también en los contenidos que estamos hoy en día viendo, también ir pasando estos contenidos culturales a los niños, usando el mapuzungún al inicio de las clases, a las despedidas, de tal forma que el niño o niña vaya revitalizando, vaya aprendiendo del conocimiento cultural mapuche y de su lengua. Y estamos observando que eso se observa que los niños están aprendiendo de su cultura, están aprendiendo de su lengua y estamos en ese proceso aún. Permanentemente tenemos hoy día tres profesionales que estamos trabajando permanente con apoyo, ¿no es cierto?, de psicopedagoga, tenemos al profesor Oscar que nos está apoyando en las diversas asignaturas, también tenemos a otros profes que vienen a realizar horas parciales, por ejemplo, de inglés, de monitores de música y así.